sirve el orgullo para que la hipocresía. Si cuando llega la muerte nada vamos a llevar al cementerio, una frase a todo el mundo nos guía. Aunque no quieran la muerte, a todos nos va a llegar. Por eso yo no me apego a las cosas de la vida. Odio bastante el orgullo y soy sincero al hablar. En el mundo todos somos una basura esparcida y al fin de una osamenta todos quedamos igual. Me muera, que no me lleven coronas, que me sepulten en tierra, no me vayan a llorar, y que allá en el campo santo siempre me dejen a solas, que nadie me lleve flores ni me vaya a visitar. Que luto por mí no guarden, de una vez quiero el olvido. Con el correr de los años nadie me va a recordar. Por eso cuando me muera, por mí no lloren, les pido que con tristezas y llanto no voy a resucitar.